365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raza, la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas en este nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Buenos días, Mati. Buenos días, Lucre. Buenos días, Franco. Franco, ¿cómo va? Franco. Hola, Franco. Hola, buenos días, chicos. Nos gusta escucharte ahí con esa voz de ultratumba del operador. Y buenos días a quienes se encuentren de aquel lado, ¿no? Sí, buenos días a todos y todas. En una mañanita vieron que nosotros le venimos comentando, ¿no?, que de repente vivíamos en una provincia que ahora se volvió el trópico. Hoy llueve, ayer hizo un calor bárbaro. Y hoy se anuncian 28 grados. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Chaparrones nocturnos. Estamos en mayo, chicos. Yo me acuerdo que el año nunca pasado... Nunca te falte un chaparrón nocturno. Bueno, después de el deseo que esbozó el compañero Franco al aire, fue como salió de una milonga, algo así. Claro, eso. Fue como, para mí, yo te voy a decir lo que dije offline, digamos, para mí Franco se está enamorando y no nos está queriendo decir nada, porque está con unas bandas sonoras así, todas y los chaparrones y la nocturnidad. ¿Nos querés contar algo, Franco? No, por el momento. Ah, bueno, por el momento, está bien, entonces en algún momento lo dirá. Bueno, entonces, volviéndole Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy vamos a estar con muchos y con una gran variedad de temas, como sucede todos los días, de este hermoso programa colectivo que realizamos en red. Recordá que de 10 a 12 nos podés escuchar en www.rnma.org.ar, que nos podés mandar mensajes a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, así nos podés buscar. Y hoy vamos a estar con una serie de temas, tanto que abarcan la coyuntura nacional. Vamos a estar con el tema nuevamente de las Sierras Chicas, porque el día lunes hizo una movilización. Bueno, ayer estuvimos en el Enredando reproduciendo la situación de los vecinos de Porta, y un poco hay una relación, ¿no?, entre la movilización, el acampe que está realizando y que aún continúa, de los vecinos de Porta, allá en la puerta de la municipalidad, aquí en la ciudad de Córdoba capital. Vamos a estar en comunicación también con los compañeros de Facción, allí desde Buenos Aires. Facción es una red latinoamericana de comunicación que está funcionando hace 2 años y está haciendo una serie de encuentros también en Buenos Aires, una apuesta muy bella y muy importante que se está realizando en esto tan bonito que es la comunicación, y por qué no la articulación y la comunicación en red. Vamos a estar también hablando un poquito de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se viene este sábado, como todos los años, y con todas las problemáticas y reclamos que atraviesan esta movilización en nuestro país, ¿no? Con una ley que no se modifica, con una criminalización que no tiene nada que ver con la persecución al narcotráfico, y también toda la beta que implica la decisión de uno mismo sobre lo que uno desea hacer, lo medicinal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar con ese tema también en el día de hoy. En unos minutitos nada más vamos a estar en comunicación con los compañeros de la Corriente Popular Juana Zurduy y de Compadres del Horizonte, porque van a estar haciendo unas bellísimas jornadas este fin de semana allí en la Casa de Compadres del Horizonte, en sobre el periodismo de la Revolución Cubana y en los procesos de liberación de Latinoamérica. Así que eso vamos a estar tocando en breve. Vamos a estar en comunicación también con Diana Mafie, que nos va a estar contando de los spots que se están realizando de los principios de Yogyakarta, ¿sí? Unos principios que a nivel internacional lo que hacen es de alguna manera decir y poner en manifiesto de qué manera se deben aplicar los estándares y legislaciones internacionales de derechos humanos en las cuestiones de relacionadas a orientación sexual e identidad de género. Vamos a estar en comunicación con una compañera también periodista, con Fabi Bringas, que estuvo ayer en Monte Maíz en una reunión que se realizó por la situación del informe ambiental que se realizó allí y la judicialización de Medardo Ávila y el otro compañero investigador, Eduardo Maturano, que fueron los que estuvieron al frente de esta investigación, y bueno, todo lo que se ha estado mencionando durante la semana respecto de del posicionamiento y la denuncia concreta que hace la Facultad de Agronomía a los compañeros que han realizado el estudio. Estos van a ser algunos de los temas. Recuerden que al Enredando las Mañanas lo retransmiten una infinidad de medios hoy por hoy a lo largo del país. Nos pueden escuchar no solamente por www.rnma.org.ar, sino también por Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, por Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, en Nehuenché, Cipolete, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincula en Neuquén, acá desde Córdoba Capital por La Quinta Pata y Zumba La Turba, Radio Rebelde Amanecer aquí nomás cerquita en las Sierras Chicas de Villa Animí, desde Buenos Aires La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Che Barracas, Radio Semillas, y también Radio El Aprendiz de Medios CFP número 24, todas allí desde Ciudad de Buenos Aires, Villa Jardín, FM Villa Jardín de Villa Jardín Buenos Aires, La Trinchera de Campana Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencia. Feliz cumpleaños Radio Voces. Feliz cumpleaños a Radio Voces, exactamente. Radio La Barriada de Florencio Varela Buenos Aires y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, también allí de Provincia de Buenos Aires. El zumbido en Neuquén también. El zumbido en Neuquén no me deja actualizar este listado, así que es importante y lo vamos a estar mandando. Recuerden también que todo lo que sale del Enredando se vuelca gráficamente a la página de la red, donde compañeros de Red Ecoalternativo en Red Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralti y Luis Sangio, son los que diariamente desgraban y suben todo lo que sale del Enredando para que todos y todas podamos tener acceso. Bueno, entonces continuamos con este primerísimo bloque de presentación. Recordar, nos puedes seguir de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y mandarnos tu mensaje de Facebook a la red Facebook. Le puse una X ahí al final, Facebook.

cuando quieras. Siempre te están a cenar, buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Recuerda, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Terminamos el bloque anterior con una extensa, con un extenso informe de lo que sucedía en Monte Maíz, con la compañera Fabi Bringas, periodista aquí de Córdoba y muy reconocida. Y vamos ahora directamente hacia Buenos Aires. Ahora sí. Para estar en comunicación con Martín Birman, él es de la Corriente Popular Juana Zurduy, y la idea es que nos cuente un poquito de esta jornada que se va a estar realizando el sábado 2 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura con Padres del Horizonte, donde se va a estar realizando una jornada del periodismo en la Revolución Cubana y en los procesos de liberación de Latinoamérica. Buenos días, Martín, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, escucho perfectamente. Bueno, comentanos un poquito entonces de, bueno, cómo se llega a estas jornadas, quiénes van a estar presentes allí, cómo se va a estar desarrollando esta actividad. Mira, la idea es la siguiente. Nosotros dentro de lo que es la Corriente Popular Juan Azurduy, a nivel personal y con otros compañeros, militamos el espacio del Frente de Comunicación Mazzetti, que toma la comunicación, digamos, tanto lo que es comunicación comunitaria como comunicación más en general de la organización. Y en ese marco nosotros empezamos un ciclo de paneles y talleres. El sábado, te completo un poquito, aparte de la actividad de las 7 de la tarde, desde las 7 y media a las 5 y media vamos a proyectar el documental Arriba los que luchan, que es justamente sobre la vida de Mazzetti, porque se cumple un nuevo aniversario de su desaparición a fines de abril. Y en principio nosotros habíamos pensado armar un como se dice, un panel de medios comunitarios, alternativos y populares, pero bueno, surgió esta posibilidad hablando con Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano y decidimos aprovecharla. La idea es la siguiente: va a venir Carlos Aznares a hablar, va a estar Marta Rojas, compañera cubana que tuvo el privilegio de cubrir la revolución ya desde inicios, digamos, de la misma, desde el Moncada, o sea, del 53, una persona muy destacada en Cuba, una de las intelectuales más reconocidas, y bueno, hablando con Carlos nos dijo la posibilidad de armar con ella esta actividad, con lo cual, dada la excepcionalidad, decidimos correr el panel y transformar este panel en esto que vos comentabas, el periodismo en la Revolución Cubana y en los procesos de liberación actuales de América Latina. ¿Con qué? Bueno, básicamente esto va a ser solo el panel, ¿o va a haber una serie de actividades que rodeen a la jornada del día sábado? Es esto que te comentaba. Nosotros a las 5:30 vamos a empezar la jornada proyectando la película Arriba los que luchan. Y después se cerraría con el panel. Claro, en el panel, aparte de eso, van a estar los compañeros que hicieron el documental. Ajá. Que hicieron Arriba los que luchan, con lo cual la idea es esa, es enriquecerlo también desde el rol, bueno, que está jugando hoy el periodismo, que jugó en la revolución tanto la figura de Marta como en la figura de Mazzetti, y ahí los compañeros que hicieron el documental tienen mucho para contarnos. Así que la idea va a ser esa, y esto se va a marcar en, va a ser una de las primeras actividades, y un mayo muy cargado para nosotros, porque la idea es, digamos, abrirnos al barrio con talleres, con nuevos paneles en este sobre el rol del documentalista ayer y hoy, digamos, va a haber toda una serie de actividades que lo que buscan es, bueno, acercar a otras organizaciones, al debate, al intercambio, pero también al barrio, digamos, al accionar concreto, ya sea desde la comunicación entendida como periodismo, como desde la comunicación entendida como lo que es comunicación comunitaria, como poder empezar a dar a conocer lo que sucede en el barrio y construir entre todos otras formas de comunicarnos. Entonces, el día sábado 2 de mayo, si bien la charla va a ser a las 7:30, se estaría convocando a las 5:30 para la proyección de la película, como parte Arriba también de esta actividad. Y bueno, también por ahí podrías indicarme el domicilio donde queda la calle Compadres. Este es un programa que sale a nivel nacional, pero nosotros hablamos desde Córdoba, porque los miércoles sale desde aquí, y por ahí no tenemos en la información aquí del flyer el domicilio donde queda la Casa de Cultura de Compadres del Horizonte. Así los oyentes pueden acercarse el día sábado. Excelente, la casa queda en Combate de los Pozos 1986, esto es el barrio de Constitución en Capital Federal, enfrente del Hospital Garrahan. Ahí es donde vamos a hacer la actividad. Bueno, entonces están todos y todas convocadas el sábado 2 de mayo a las 7:30 se va a estar realizando esta charla, y a las 5:30, yo diría 5 porque la gente así va llegando y se acomoda, sí, van a poder ver el documental que también va a ser parte de este panel. Bueno, muchísima suerte, que la convocatoria sea lo más positiva y llena de contenido posible, y que bueno, que sea, como vos bien comentás, el principio de muchas otras para poder justamente discutir y problematizar y reflexionar sobre la comunicación y sobre el rol que cumplimos y que tenemos también ganas de cumplir, ¿no? Así que bueno, exacto, muchísimas gracias, Martín, por la comunicación, y vamos a estar atentos a las demás actividades que se estén llevando adelante.

más lógico. No se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero. Hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero. Hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Así. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos entonces con el Enredando las Mañanas con esta cortinita del Touch, ¿no? Sonaban ahí los hermanos Touch que han estado aquí en el estudio el año pasado y que esperemos que nos vuelvan a visitar prontamente. No, bueno, pero en los estudios del Enredando estuvieron el año pasado. Esperamos que nos visiten prontamente los compañeros nuevamente al Enredando. Sé que estuvieron en la semana pasada aquí en los estudios en redacción 351 en el programa de Ladrán Sancho. Vamos a estar ahora escuchando una serie de audios. El día lunes en el Enredando hablábamos con vecinos de la Asamblea de Autoconvocados de Río Ceballos por la movilización que se estaría realizando el día lunes por la tarde, ya que a dos meses de la catástrofe, a mí me cuesta un poco igual decirle catástrofe, sí, porque catástrofe implica algo natural y para mí de natural gran parte de catástrofe lo que sucedió es si erupción un volcán. Claro, no tiene mucho, pero bueno, es parece la palabra que estamos encontrando para hablar específicamente de las inundaciones en las Sierras Chicas, que producto de una serie de irresponsabilidades, exacto, políticas y empresariales derivaron en todo lo sucedido, como la pérdida de vidas, de casas, de infraestructura y de incluso toda una historia de una serie de localidades aquí en las Sierras Chicas de nuestra provincia. Escuchamos ahora un audio de una de las vecinas. Ella es Fernanda Randazzo, es vecina de la Asamblea de Autoconvocados de Río Ceballos, quien hace un análisis de esta movilización y bueno, de cómo se está dando esta situación a dos meses. Está bastante complicada porque a dos meses prácticamente no se ha dado respuesta a la gente, sobre todo Río Ceballos, que fue la zona más afectada. Ciento y pico de familias perdieron sus casas total o parcialmente, han estado hacinados en el hotel 18 de marzo y de a poco les han ido alquilando, pero de manera muy complicada, sin contención psicológica, con mucha incertidumbre. Entonces, bueno, hemos decidido venir para seguir reclamando y que se dé una respuesta, ¿no? Mañana nos van a dar la fecha de la audiencia pública que pedimos para que nos informen del estado del dique y del río y que, cuáles son las obras que van a hacer. En relación al municipio de Río Ceballos, ¿qué respuesta han obtenido con las diferentes movilizaciones y cortes que han estado realizando en aquella localidad? La única respuesta es haber ido alquilando casas, pero de esta manera tan desprolija que te cuento, pero por la presión de los vecinos, ¿no? Con estas asambleas. ¿Y después en relación a los terrenos y al dinero que en teoría ya ha bajado la Nación al del azotismo? Todavía no hay ninguna certeza al respecto. Hasta ahora son todas promesas. ¿Actualmente aún hay familias que están evacuadas, independientemente de los centros evacuados, digo, en otras, en las casas de otros familiares y en esas circunstancias? Sí, actualmente todavía hay familias que se han autoevacuado, digamos, porque no tenían respuesta. No, bueno, lo que yo quería decir, que yo le pido a la gente de Río Ceballos y de todas Sierras Chicas, que más allá de que ellos mismos no sean damnificados con sus hogares, es importante que estemos apoyando esta lucha, porque esto nos pasó a todos. Cualquiera podría haber estado al lado del río, y necesitamos el apoyo de toda la población para que salgamos adelante y se hagan las obras necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. En función de las obras, la situación actual de todos los vados y calles que se han roto a partir de esta inundación, ¿han tenido algún tipo de reestructuración o sigue habiendo arreglos precarios, como en algún momento mencionó el intendente de la localidad, Sergio Picogna, a esta misma asamblea? Arreglos precarios, ni siquiera me vinieron a explicar si vino algún técnico a verificar si se puede pasar por esos puentes, así que es muy complicada la situación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí a Fernanda Randazzo, esto fue un audio que recogíamos cuando finalizaba la movilización allí en Casa de Gobierno. El día lunes se movilizó desde Colón y General Paz hasta lo que nosotros denominamos el panal, porque parece un panal la Casa de Gobierno. Es muy importante enfatizar la situación precaria en la que se encuentran las infraestructuras de puentes y calles y vados en esa localidad. De hecho, posterior a eso, bueno, como muchos de los oyentes saben, yo vivo en esa localidad y sigo pasando por esos lugares, y hay situaciones deplorables que dan realmente mucho miedo, ¿no? Porque por ahí siguen pasando autos, camiones, colectivos, gente todo el tiempo, y nadie pone el gancho, digamos, para decirnos si eso está bien o está mal. En ese momento la asamblea, las diferentes asambleas, porque en realidad la movilización confluyeron en las asambleas de todas las Sierras Chicas, Salsipuedes, Unquillo, Villa Allende, Río Ceballos y otras, y también estuvieron la Asamblea de Vecinos de Alta Córdoba, la asamblea, había algunos representantes de la Asamblea de Vecinos de Porta y estaba la gente de Malvinas Argentinas. En función de esa asamblea que se hace de cierre en la puerta de la Casa de Gobierno, se define movilizar en ese mismo acto hacia el acampe que estaban realizando los vecinos de Porta, un caso que están realizando actualmente, incluso un caso que se comentaba y que visibilizamos en el día de ayer también en el Enredando las Mañanas, y aquí vamos a escuchar las palabras de Adrián Flores, otro de los vecinos de la asamblea de Río Ceballos, quien una vez que se confluyó en el acto de los vecinos de Porta frente a la municipalidad, reflexionaba sobre lo que implica esta conjunción de luchas. Mira, nosotros creemos que parte de lo mismo que la provincia y el país están viviendo, diríamos, como producto de una política que entrega la tierra, los ríos y toda la especulación y el negocio privado, una política de contaminación en términos generales. Por un lado la destrucción del medio ambiente y por el otro lado la contaminación. Lo vemos con la insistencia constante y permanente por la instalación de Monsanto en Córdoba y las presiones que sufre la población para la instalación de dicha empresa. Entonces nos parecía lógico, como organizaciones ambientales, como asamblea de vecinos autoconvocadas, venir a plantear nuestra solidaridad frente a esto, que no es más que parte de una política general que desarrolla la provincia y la nación en términos del medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, un poquito allí encontrábamos el resumen de la jornada que se dio el día lunes con la movilización. Todavía estamos a la espera de la información de la audiencia pública, que en teoría debería estar ya promoviendo el municipio, por lo menos de la localidad de Río Ceballos. Particularmente quisiera cerrar con la siguiente idea. No tenemos que dejar de hablar de esto. Esto no se tiene que invisibilizar. No ha habido ninguna solución para los damnificados. Y algo que es muy importante es que los damnificados de lo que sucedió somos todos y todas. No solamente desde lo estructural, sino desde lo que implica para una ciudad tener la incertidumbre de si esto puede o no volver a pasar, y también la incertidumbre de si va a haber alguna solución, ¿no? Sí, y con respecto a lo de Porta, ¿no? También remarcar esto de la solidaridad y la unidad entre los conflictos socioambientales, entre las asambleas. Y bueno, agregar que, bueno, como decía al comienzo de la nota, todavía los compañeros, compañeras de Barrio Inau y de San Antonio siguen allí en la explanada del municipio. Así que bueno, convocamos sobre todo a quienes estén por aquí por la zona de Córdoba, quienes se puedan llegar a dar una mano ahí, a hacer un recambio. Están agotados los cuerpos que vienen sosteniendo de hecho, ahí, la, de ahí la medida, claro, de fuerza. Entonces estaría bueno ir a hacer un poco el aguante y bueno, para mantener allí en pie la resistencia. Mati, vos que estuviste allí en la jornada, sí. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Qué se está proyectando en función de eso? Hasta el momento ha habido una indiferencia marcadísima. Uh-huh. No han tenido ningún tipo de respuesta ni acceso a ningún funcionario ni nada que se les parezca. Simplemente una visibilización. Gente que pasa por ahí, que sí, que se acerca y que, bueno, se está teniendo un impacto positivo en el sentido de la difusión y la visibilización. Y bueno, hace unos momentos, ¿no? Como una novedad así, un tanto... Una fresca, claro, tuvieron una fresca. Tuvieron la posibilidad de bueno, poder poder encontrar ahí en las calles de Córdoba. Justo estaba el intendente Mestre en las cercanías ahí del Puente Centenario. En una obra que todavía no existe, pero estaba ahí intentando hacer campaña, sí, con el gusto, algo, sí. Así, algo así, y bueno, aprovecharon ahí, por suerte, ahí la oportunidad, digamos, las vecinas, los vecinos, algunos compañeros, para poder ahí enfrentarse cara a cara con el intendente y manifestarle esta necesidad de la lucha en la actualidad, y bueno, y poder... Mínimamente un pequeño scratch ahí frente a los medios, así que eso es algo... Tengamos en cuenta que supuesta obra que fue a anunciar Mestre es que la costanera pase por abajo del Puente del Centenario y que el puente quede como por arriba. Que si vos te pones a ver, la costanera en Córdoba tiene calles que pasan por abajo del puente y otras que pasan, sí, al nivel del puente. Bueno, lo que él quiere es hacer que pasen por abajo para que se inunden cada vez que crece el río. No entendí muy bien igual porque no puedo visibilizar la situación. En función a esto, cuando se increpa al intendente, ¿cuál fue la respuesta? Fue sorpresa total. Patobica. Atinó, claro, a refugiarse detrás de los 4 o 5 patobicas que tenía él custodiándolos. Y como positivo por ahí, bueno, la mayoría de los medios que estaban allí cubriendo ese móvil, por suerte le dieron voz a la compañera que estaba ahí haciendo el reclamo. Así que bueno, y Mestre sí, sin ningún tipo de emitir ninguna palabra, un poco de asombro, era muy temprano, se refugió detrás de los corpulentos, uh-huh, que lo custodiaban, y después, bueno, ingresó a su móvil. Es que era muy temprano para él. Bueno, la verdad es que es importante seguir acompañando esto. Vamos a estar muy atentos de lo que esté sucediendo. Recordamos que desde el día lunes la Asamblea de Vecinos de Porta está realizando un acampe y un encadenamiento en la puerta de la municipalidad, y aún a día miércoles, o sea, casi 72 horas de ese suceso, no han tenido ningún tipo de contacto o respuesta, ¿sí? Los dejamos entonces con un temita musical para continuar con el Enredando las Mañanas, ya perfilando a la segunda hora de programa. El temita que vamos a escuchar es de Perro Verde, que se grabó el sábado en Buenas Tardes Galicia, programa que sale por Zumba Tour a 16, 18 horas el sábado. El Demian está en el acampe ahí al frente de la Muni, también está ahí fuera puerta. Es el progreso que camina enfermando, no me ves, porque no estás en el lugar que ocupamos, es tu dinero que se sigue acumulando, che, nos conoces, sabes que acá ya no hay lugar. Todo lo que respiramos.